¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde tenemos curiosidad por diferentes temas y buscamos las respuestas que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, esperamos que disfruten el programa del día de hoy. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, antes de entrar de lleno a nuestro tema, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, encontrarnos en las redes sociales de La Voladora Radio, Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, y también en el Facebook como La Voladora Noticias. También pueden entrar a la página web www.lavoladora.org. Y les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, en donde subimos información de los siguientes programas y en donde también pueden recomendarnos los programas o los temas que les gustaría que platicáramos. Igualmente, en nuestras redes sociales les compartimos los links para que puedan escuchar nuestros programas anteriores. Pueden ir a la página de La Voladora Radio a escuchar estos programas y pues esperamos sus recomendaciones sobre algunos otros temas, sus comentarios sobre los temas que ya hemos tratado. Así es. Y para comenzar con nuestro tema de hoy, les contamos que en el planeta ocurren diferentes fenómenos que pueden afectar a las poblaciones. Conocemos eventos como terremotos, deslaves o erupciones volcánicas que pueden convertirse en un peligro para las comunidades, sobre todo las cercanas al lugar donde se presenta el fenómeno. Debido al crecimiento de los asentamientos poblacionales en zonas que podrían considerarse de riesgo, el monitoreo de los diferentes fenómenos se ha vuelto sumamente necesario. ¿Cómo hacen los científicos este monitoreo y cómo contribuyen a minimizar los riesgos asociados a los diferentes fenómenos? De esto y otras cuestiones asociadas platicaremos en el programa de hoy, en donde contamos con un invitado que nos explicará qué ciencia con el peligro geológico. Así es, como nos menciona Tania, pues hoy hablaremos del peligro geológico. Y para hablar del tema contamos con la presencia de Albán Albarrán Santos. Él es licenciado en Ciencias de la Tierra. Ahorita nos contará un poco sobre esa formación que tuvo. Y también se encuentra estudiando la maestría en Ciencias de la Tierra y estudia en específico una parte de nuestro país y los peligros geológicos, que es lo que vamos a platicar, que tienen en esta zona del país. Muchas gracias por tu participación, por estar aquí. Nos da gusto tenerte en el programa. Gracias, Felipe. Gracias, Tania, por la invitación. A mí también me da gusto estar participando. Estoy nervioso, pero muy emocionado por estar con ustedes. No, tú tranquilo, Albán. Aquí puro buen cotorreo entre amigos. Va. Para comenzar con nuestro tema de hoy, siempre intentamos que las primeras preguntas estén relacionadas con la vocación de nuestros invitados, por si alguien que nos está escuchando está en ese proceso de intentar decidir qué es lo que quiere estudiar o a qué le gustaría dedicarse. Entonces, lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué estudian en la licenciatura de Ciencias de la Tierra? Bien, es una de mis preguntas favoritas porque me apasiona mi carrera. Las Ciencias de la Tierra, desde mi punto de vista, estudia las interacciones de todos los sistemas terrestres. ¿Qué significa o qué me refiero con sistemas terrestres? Por ejemplo, el sistema acuático que compone la lluvia, que compone los ríos, los lagos, los mares. ¿Cómo puede intervenir en la atmósfera, que es otro de los sistemas, ¿no? ¿Cuál es el intercambio de materia cuando se evapora el agua de un cuerpo de agua y pasa a la atmósfera? ¿Cómo el cambio de temperatura de la atmósfera puede intervenir, por ejemplo, en otro sistema que sería la biota, para que crezca la vegetación, para que haya un buen ambiente para que vivan ciertas especies? Lo que entendemos en nuestra carrera es que todos los sistemas están conectados y es uno solo, pero a veces para entenderlos tenemos que hacerlos más chiquitos, ¿no? Compartamentalizarlos y tratar de entenderlos poco a poco, pero al final el objetivo de nuestra carrera es poder percibir estos sistemas como un todo. Y me gustaría hacer hincapié en que otro de esos sistemas es la sociedad, los seres humanos, pues son también un factor importante que interactúa con los demás sistemas y se puede beneficiar de ellos, puede aportar a ellos, pero también pues hemos visto que hay algunas interacciones que no son tan convenientes y pues entender los sistemas retroalimentándose unos a otros puede ayudarnos a mejorar nuestra relación con este sistema terrestre. Y bueno, nos causa también curiosidad cómo, a partir de tu carrera, ¿cómo llegaste a trabajar en esta área del peligro geológico? Bueno, yo entré a la carrera de Ciencias de la Tierra queriendo salvar el mundo, así literalmente. Mi mente era un poco más joven, muy idealista y en realidad con un sincero deseo de cuidar el lugar en donde vivo, que es la Tierra, ¿no? Entonces yo quería hacer remediación de lugares mineros que habían sido deteriorados. Empecé interesándome mucho por las ciencias ambientales, por materias muy específicas como restauración de espacios degradados. De hecho, cursé la orientación de ciencias ambientales, pero desde el primer semestre, así en mi corazón, yo comencé a saber que la geología, la tierra sólida, como le llamamos en mi carrera, era lo que me apasionaba. Y bueno, finalmente, después de concluir la carrera, después de recibir este adiestramiento en ciencias ambientales, que es la orientación con la carga social más importante de las 5 orientaciones que componen mi carrera, pues decidí dedicarme a lo que me apasionaba, ¿no? A la geología. Entonces estoy cursando, casi por concluir, una maestría en geología, específicamente en geología estructural. La geología estructural es una ciencia que estudia la deformación de las rocas, el cambio de su geometría. Pondré un ejemplo muy, muy rápido. Hay rocas que se forman originalmente horizontales, como capitas unas encima de otras, que son horizontales. Pero por algunos procesos, movimientos de los continentes, estas capas se pueden apretar y en vez de estar horizontales, hoy las encontramos formando montañas muy altas y son capas dobladas, ¿no? Esto lo identificamos con un cambio de geometría, porque antes eran horizontales, ahora están dobladas. Y entonces yo estudié una zona en Chiapas que se llama Motocintla. Esta población está localizada en un lugar con muchísimos tipos de peligros naturales. El primero es por falla geológica. Una falla geológica es una ruptura en la tierra en donde hay movimiento, hay desplazamiento. Y entonces la ciudad está encima de la falla. Después hay pendientes muy abruptas en donde se acumula material suelto y cuando llueve mucho, por ejemplo, si no me equivoco, han tenido 2 huracanes fuertes en donde todo ese material acumulado en las laderas corre río abajo, como, bueno, tiene nombres específicos, ahorita no los utilizaré, en un deslave muy grande, un río de material así rocoso que se llevó la mitad de la ciudad. Y ahorita la ciudad pues está reconstruida encima de los escombros de estos ríos, ¿no? Entonces a mí me tocó llegar a estudiar esta área pensando en cómo evolucionó la tierra y cómo se han movido las montañas y después vi chale, aquí les ha pegado bien duro la geología. Entonces, bueno, ahí empezó a crecer un poco mi interés por el peligro geológico. Ya para aterrizarlo, ahorita que estoy concluyendo mi maestría, pues se acercaron una compañera en un área natural protegida y me pidió pues si podía hacer un estudio en el volcán Chiquihuite, porque también tienen peligros por caída de material del cerro, ¿no? De hecho, el año pasado, en septiembre, pues se cayó una parte del cerro, una pequeñita parte, y desafortunadamente hubo pérdida de vidas humanas, una pequeña, entre ellas perdió la vida. Entonces, la contribución de mi formación a este tipo de problemas, pues puede ser el de conocer en dónde en el cerro Chiquihuite hay mayor probabilidad de que se caigan este tipo de bloques, para que las autoridades competentes pues tomen medidas adecuadas para reducir estos peligros. Que como dices, esto ayudaría, ¿no?, a la toma de decisiones, ¿no?, que es lo importante, y en algún momento probablemente a salvar vidas, ¿no?, que sería lo más importante, yo creo. Y bueno, sí, nada más quería igual regresar un poco, decir que estas 5 orientaciones que tiene la carrera de Ciencias de la Tierra, pues son estos sistemas, ¿no?, que están interaccionando en el planeta, pues que los dividimos, ¿no?, lo que decías, los compartamentalizamos para poder analizarlos, ¿no? ¿Cuáles son? Yo me quedé con la curiosidad de cuáles eran estas 5 orientaciones. Ah, bien, pues la que estudié es la orientación de ciencias ambientales, también está la orientación de ciencias acuáticas, ciencias atmosféricas, ciencias de la tierra sólida y ciencias espaciales. Esas son las 5. Sí, cada una muy, muy interesante. Perdón, Tania, te interrumpí. Adelante. No, nadie más iba a comentar que es muy completa entonces la carrera en realidad. Sí, es súper, súper bonita, y lo chido es que como cursamos un tronco común, nos conocemos entre todas y todos, y más adelante en nuestras propias áreas de especialización podemos trabajar en conjunto y pues lograr mejores resultados. Qué interesante. Pues es una licenciatura que abarca muchas áreas, ¿no? Entonces a veces no sé si no profundicen mucho en cada una de ellas. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, es posible que otras personas en mi carrera tengan una opinión diferente. A mí me gusta ofrecer la siguiente. Cuando acabamos la carrera, a veces llegamos a sentir que no sabemos nada específico, o sea, no somos especialistas en nada. Por ejemplo, un geólogo o una geóloga se sabe qué esperar de ellos cuando terminan, ¿no? ¿Qué conocimientos pueden ofrecer una geofísica o un geofísico? También una bióloga o biólogo, esos son conocimientos que ya la sociedad sabe. Ah, pues este compa hace esto. Pero una persona que estudia ciencias de la Tierra, ¿qué hace? Bueno, a mí me gusta decir a mis alumnos y mis alumnas, no sientan que salen sin ser especialistas en nada. Nosotros y nosotras somos especialistas en entender las interacciones de los sistemas terrestres. Esa es nuestra especialidad, porque en un trabajo actual en donde tienen que atacarse problemas para la sociedad desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista, a veces las personas que están tan especializadas en un campo no pueden observar cómo su trabajo empata con la persona que está en el cubículo de ladito, ¿no? O sea, quien está viendo las cosas de biodiversidad, a lo mejor no puede ver cómo van a impactar las obras de, se me fue ahorita la palabra, infraestructura. Ajá. Cómo están ligadas y cómo se van a interactuar unas con otras, pero en ciencias de la Tierra sí aprendemos a hacerlo, o sea, sabemos cómo la sociedad puede impactar en la biota y cómo la biota repercute en la sociedad. Esa es nuestra especialidad, la interacción de los sistemas. Entonces, yo creo que sí somos especialistas. Y es que los problemas son así de complejos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener esa visión tan global del asunto. Sí. En esa complejidad interactúan, ¿no?, todos estos sistemas y nos afectan, ¿no? También eso es lo importante, que es lo que vamos a hablar yo con más específico, ¿no? Cómo tenemos estos peligros y pueden afectar a las comunidades humanas en este caso. Eso también sería una de las aplicaciones, ¿no? Que no forzosamente tienen que tener una aplicación del conocimiento, pero en este caso sería una de las aplicaciones que puede tener. Conocer esta geología estructural, pues. Sí, estoy de acuerdo. En particular, queríamos conocer un poco de este trabajo que hiciste Sierra de Guadalupe, donde está el Cerro del Chiquihuite. No sé si nos puedas así brevemente decir dónde se encuentra o cómo podemos delimitar a la Sierra de Guadalupe. Sí, la Sierra de Guadalupe está ubicada al norte de la Ciudad de México, está rodeando Cuautepec, está muy cerca de Indios Verdes, esos son como referencias de Metro Indios Verdes, referencias ahí chéveres. Y pues si quieren, en un momentito continuamos hablando sobre cuáles son las características de la Sierra. Sí, precisamente esa es buena idea, porque tenemos que hacer una pausa, pero regresando continuamos hablando acerca de este tema de la Sierra de Guadalupe y en particular de los riesgos geológicos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 21 minutos. Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia. Ángeles Verdes, vamos para allá. Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera. Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078. Secretaría de Turismo. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo. Date tiempo, chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya volvimos a ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de peligros geológicos. Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece el Liceo Canadiense. Es un colegio bilingüe con un horario de 7 de la mañana a 2:40 pm. Las inscripciones están abiertas para preescolar y para primaria. Ofrecen promoción en las inscripciones para el próximo ciclo escolar y las clases iniciarán de forma híbrida el 30 de agosto. Si quieren más información, pueden comunicarse al teléfono 597-9780-038. Las instalaciones están ubicadas en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Bueno, antes de la pausa, Albán nos platicaba de este sitio que se analizó, que es la Sierra de Guadalupe, donde analizó este peligro geológico. Pero no sé si nos quieras comentar un poco más sobre esta formación. Sí, bien, la Sierra de Guadalupe es, como muchas otras de las montañas que encontramos en la Cuenca de México, es de origen volcánico. Esta sierra está formada por al menos 26 estructuras volcánicas diferentes, cada una con una historia de erupción particular. Si no recuerdo mal, la estructura más vieja es de 20 millones de años, es una de las sierras más viejas de la Cuenca de México, si no es que la más vieja. Por ejemplo, como comparación, el Popocatépetl, o más bien la Sierra Nevada, de la cual es parte el Popocatépetl, empezó su actividad hace 1.8 millones de años. Entonces es mucho más vieja que 20 millones. Y aquí en la Sierra de Guadalupe, pues hay varios tipos de actividad volcánica. Uno de ellos son flujos de lava. Los flujos de lava, pues corren, no sé si hayan visto en alguna ocasión cómo están los ríos de Hawái acá, como fluyendo bien, bien rápido, como, pues como tal, como ríos. En la Sierra de Guadalupe no ocurrió así. La composición de la lava es un poco distinta y en vez de ser fluida, es como si hubieran ustedes preparado un hot cake con más harina que leche y entonces está espeso, le cuesta fluir, le cuesta avanzar y va formando así como que se va plegando, ¿no? Conforme avanza, va haciendo estas ondulaciones y más o menos es el tipo de flujo de la lava que hay ahí en la Sierra de Guadalupe. ¿Cuál es la importancia de esta diferencia que acabo de hacer? Las lavas muy fluidas forman estructuras volcánicas como la forma del escudo de Capitán América. O sea, se extienden hacia los lados en forma radial, tienen pendientes muy suaves, pero las lavas más viscosas, como algunas de las que hay en la Sierra de Guadalupe, son como barritos enterrados. O sea, no avanzan demasiado, solamente se quedan ahí en su sitio, pero están muy empinados. Entonces, esa es la diferencia más importante de la que vamos a hablar aquí en lo que yo estudié. Varias de las estructuras, entre ellas el Cerro de Chiquihuite, que es en donde trabajé específicamente, tienen este tipo de lava. Son cerros muy empinados y entonces, pues el peligro viene cuando estas laderas se vuelven inestables y comienzan a tirar el material por estas pendientes tan abruptas. Oye, ¿de qué depende el tipo de lava? ¿Que las lavas sean más viscosas o más fluidas, como dijiste? Ok, ¿de qué depende? Bueno, voy a poner un ejemplo que espero muchas personas conozcan. El cuarzo, que venden así por todos lados. El cuarzo está formado de una sustancia que se llama sílice. El sílice en las rocas volcánicas es como si fuera pegamento. Me van a perdonar mis colegas que estudian esto, porque a lo mejor voy a decir algunas barbaridades, pero lo explicaré de esta forma. Mientras más sílice le pongas a una lava, más viscoso se va a poner. Entonces, las lavas muy fluidas tienen una concentración más pequeña o menor volumen de sílice y entonces pueden fluir chévere. Pero las lavas más viscosas tienen mayor volumen de sílice y entonces les cuesta moverse. No sé si contesté tu pregunta. Sí, lo hacen como más espeso, entonces me imagino, ¿no? Como que se aglutina más el material. Así es. Y es que el sílice hace algo muy chido que es que se agarra muy bien entre otros. O sea, hay muchas bolitas de sílice que se unen unas con otras y entonces pues les gusta ser materiales muy, muy rígidos, ¿no? Conforme se va enfriando la lava también aumenta la rigidez del material y entonces impide su movimiento, es lo que les da la viscosidad. Y eso probablemente hablaremos más adelante cuando tratemos sobre el Popocatépetl. Sí, sí, queremos saber. Bueno, es interesante también cómo se saben todos estos datos, ¿no? Cómo estudiamos o cómo analizan estas formaciones geológicas para, en este caso, saber su edad y cómo se formó, ¿no? ¿Qué tipo de análisis hacen para poder conocer esos datos? Ah, bueno, pues la respuesta es mi mero mole porque me encanta estar en campo. Se hace campo, es decir, caminamos el cerro, observamos las rocas, dibujamos lo que vemos y a veces tomamos algunos pedacitos de roca que representan casi todo lo que estamos observando. O sea, si vemos un lugar en donde está muy bien conservada la roca, dice, ah, bueno, pues de aquí voy a tomar un pedazo y este me va a decir más o menos lo que se está observando en todo el volcán. Y en campo, ¿qué es lo que observamos? Podemos ver los flujos de lava, o sea, como tablas, tal cual, como si estuviéramos observando los ríos, ahorita endurecidos, pero que en el pasado estuvieron fluyendo, y vemos hacia dónde fluye, entonces podemos dibujar en nuestro mapa hacia dónde estaban corriendo los ríos de lava en el pasado, y a lo mejor estos ríos están cubiertos por ceniza, que deben estar familiarizados por allá, sobre la ceniza. Entonces también a lo mejor hay unas cenizas que son amarillas, otras que son blancas, otras que son rositas, y estas diferencias pues nos hablan de qué estaba pasando en el volcán cuando hizo erupción esta lava más rosita o más blanca, ¿no? Entonces pues se toma un pedazo de la roca, se lleva al laboratorio y ahí se puede cortar con un disco que es muy duro, es mucho más duro que las rocas, hay de muchos materiales, pero el chiste es que cortamos la roca. Luego se lija muy bien, no con estas lijas de madera comunes, sino con algunas especializadas. Y se toma un pedacito muy delgado para observarlo en el microscopio. Entonces en el microscopio podemos ver, ¡wow! Todos estos cristales están formándose en este volcán. Y si los comparo con el volcán de acá juntito, veo que son de tamaños diferentes, son de colores distintos. Acá este cristal sí aparece, en el otro volcán no aparece. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Había más hierro, había más agua, este vino de más profundo. O sea, observar las diferencias en el microscopio, pues nos hablan del origen del volcán. Por otro lado, preguntaste también, Felipe, ¿cómo podemos conocer la edad de las rocas? Bueno, imaginemos que hay un flujo acá muy, muy caliente de lava y por estar en contacto con el aire, pues pierde temperatura, se enfría, decimos que se cristaliza y justamente el proceso de cristalización es que se forman materiales que componen la lava. Estos materiales son cristales. Entonces, estos cristales pueden funcionar como un contenedor cerrado al exterior, nada entra, nada sale. Entonces, dentro de este contenedor, que sería un cristalito formado, está ocurriendo un proceso de transformación constante. Esta transformación es de un material original que se forma en el momento del enfriamiento de la lava y cambia a unas condiciones más estables, o como que es tan grande o es tan pesado que no puede permanecer así mucho tiempo. Entonces se transforma en algo más chiquito, más lindo, bonito, y así se queda. Entonces voy a hacer ahora una analogía muy rápida. Imagina que tu mamá, tu papá, tu pareja te prepara de desayunar en un topper. Este topper sería el cristal cerrado y dentro pone aguacate. Entonces nosotros y nosotras sabemos que el aguacate se pone negro. Entonces, cuando ya te vas a comer tu desayuno, abres el topper, que es lo que nosotros haríamos en el laboratorio, abrir el cristal, y ¿qué encuentras adentro? Encuentras un aguacate la mitad ya negrito, y dices, chale, bueno, no hay pex, me como la otra mitad, pero tú conoces la velocidad a la cual se pone negrito, entonces puedes saber exactamente a qué hora te pusieron el desayuno, solo por saber la velocidad a la cual se transforma. Es lo mismo en el cristal, abrimos el cristal, que sería el topper, y contamos cuántos nuevos materiales hay a partir del original. Y entonces, eso nos permite saber cuánto tiempo ha pasado desde el momento en el que ese cristal se cerró. Esa es la manera de conocer la edad de una roca. Entonces, todo esto que nos platicabas es parte de lo que hace en este trabajo, el trabajo de campo, propiamente de esta descripción del sitio, la recolección de las rocas. Ya después es el trabajo en el laboratorio, ¿no? Que sería ver estos cortes de las rocas, ¿no? Entonces son diferentes partes del trabajo que realizan, ¿no? Para poder saber la historia de estas formaciones, ¿no? Y entonces, ¿de qué utilidad podría representar para nosotros el saber esta historia o estos procesos de formación de las estructuras geológicas? Ok. Híjole, esa es como una pregunta así de examen de titulación. ¿Y para qué sirve tu trabajo? Sí, bueno, sabiendo, ¿no? Otra vez, repitiendo lo que decía antes, ¿no? Igual no necesariamente tiene que tener una utilidad o una utilidad en este momento, ¿no? Podemos generar el conocimiento sin ver esa utilidad inmediata, ¿no? Pero, pues en este caso que hablamos de peligro, o sea, conocer esta historia, ¿en qué nos aporta, ¿no? Para conocer los peligros. Sí, pues, por ejemplo, en donde hemos observado que hay lava, es en donde hay o donde se forman bloques más grandes que pueden caerse. En comparación, hay lugares en donde en vez de lava hay ceniza y la ceniza no forma bloques, más bien forma arena. Entonces, cuando llueve mucho, en los lugares en donde hay lava, pues lo inestable son los bloques y el peligro es la caída de los bloques. En donde hay ceniza, más bien corren ríos con este material arenoso. Entonces, saber cuál es el origen de los materiales y en dónde están nos diferencia sitios en donde pueden ocurrir cosas diferentes ante un mismo fenómeno, que es la lluvia. En ese caso, creo que pues conocer la historia, conocer que este volcán se formó de lava y también de ceniza y tal, pues nos ayuda a ubicar en donde encontramos cierto tipo de peligros. Claro, ¿cómo va a ser el comportamiento de la zona, del volcán, de la montaña, dependiendo a partir de su historia, ¿no? Dependiendo precisamente de cómo se haya formado. Así es. Bueno, pues antes de continuar con el tema, vamos a pasar a nuestra canción científica del día de hoy. En este caso, Alba nos va a recomendar una canción que habla de estas cuestiones de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que nos quieres recomendar, Armando? Ah, bueno, es una de las canciones que me ha acompañado en mi carrera. Se llama Corner of the Earth, o Esquina de la Tierra. Y pues aquí el artista Jamiroquai habla de cómo puedes disfrutar de las maravillas de la naturaleza, de la lluvia, de la vegetación, y cómo se siente arropado y en contacto con ella, ¿no? Es medio hippie la onda, pero a mí me gusta mucho. Bueno, entonces nos dejamos con la canción de Jamiroquai y regresamos para hablar más sobre el peligro geológico. I know this corner of Pues esa fue nuestra canción científica de la semana. Y antes de continuar con el tema, les comentamos que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca ofrece la licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclor Mexicano. Y para entrar a estas licenciaturas, la edad máxima es de 30 años. Pero también ofrece la carrera técnica en música, en donde si tienen máximo 27 años pueden ingresar. También ofrece talleres como el de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. Si desean más informes, pueden dirigirse a Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro, Amecameca, o pueden contactarse al teléfono 597-97-84-260, por WhatsApp al 55-30-73-10-43 o al 55-49-21-10-37. También pueden encontrarlos en el Facebook Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Y finalmente, enviar un correo electrónico a difusion.eva.ameca@gmail.com. Bueno, estuvimos hablando ya un poco de cómo se estudian, ¿no?, estas estructuras geológicas, y en particular hablamos de la Sierra de Guadalupe. Pero, ¿qué semejanzas podría tener esta Sierra de Guadalupe con su similar más joven, ¿no?, que nos decías, que es la Sierra Nevada y que es la que tenemos aquí en Amecameca, ¿no?, muy cercana, o que estamos en las faldas de esta formación geológica? Ah, bien, pues... En particular nos decías, ¿no?, esto de la edad, ¿no? Nos decías que la Sierra de Guadalupe, que era más antigua, ¿no?, 20 millones de sí, años. Sí, 20 millones. Y la Sierra Nevada, ¿no?, es que es relativamente joven, ¿no?, 1.8 millones de años. 1.8, sí. Bueno, si quieren, comentamos rápido unas características generales de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada está formada por cuatro estructuras volcánicas: el Tlaloc, el Telapón, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. La característica principal de estas estructuras es que son estratovolcanes. A ver, ¿a qué nos suena esto? Estrato, capas. Eso quiere decir que todo el volcán está formado por diferentes capas de distintos eventos de erupción. O sea, no se formaron con una sola erupción y ya ahí tiene todo el cono, toda la estructura, ¿no? Los estratovolcanes suelen tener episodios en donde sacan lava, que puede fluir, dependiendo de la composición que ya hablamos, fluir mucho o fluir poco, pero también hay momentos en donde su actividad es explosiva. Podríamos asemejarla, por ejemplo, agitar una botella grande de Coca-Cola y luego abrir rápido la tapa y cómo sale el material, ¿no? Disparado con mucha presión hacia arriba y después cae. Entonces, algunas de estas capas están formadas de esta manera por caída de materiales pulverizados, que serían ceniza, bloques grandes, a lo mejor que durante la erupción fueron disparados hacia arriba, pero que ya existían antes, a lo mejor de esas lavas que primero fluyeron, pues la explosión las destruye, crea pedazos que salen volando, y pues esos los encontramos en la parte más cercana del centro de la erupción, ¿no? Pero en las partes más alejadas, pues pueden viajar estos materiales finitos y que quedan suspendidos en el aire, que serían pues las cenizas, y entonces estos llegan pues a partes más alejadas de la estructura central. Sí, que estas cuatro formaciones, estos cuatro volcanes, comparten esta misma formación, ¿no? Sí, exactamente. Y es bonito, no se sabe mucho, pero el Iztaccíhuatl es en realidad un complejo volcánico. Es decir, no es un solo volcán, sino que está formado por diferentes estructuras, pues unas componen la cabeza, otro el torso, las rodillas, y para dar esta figura tan hermosa que observamos y que es pues fruto de muchos mitos muy lindos, de muchas leyendas, pero cada una de estas estructuras pues son estructuras volcánicas diferentes, atadas entre sí, pero distintas. Bueno, y ahora sí, ya entrando de lleno a nuestro tema, que medio lo hemos mencionado, pero creo que era importante conocer todos estos antecedentes para entender mejor, pues, de qué hablamos cuando hablamos de peligro geológico. Entonces, justo esa es nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo definiríamos esto del peligro geológico? Y en algunos lugares hemos escuchado el término riesgo geológico. ¿Es lo mismo o hay diferencias o en qué consiste? Ah, ok. Es diferente. El riesgo geológico se calcula a partir de dos conceptos importantes. El primero es el peligro geológico. El segundo es la vulnerabilidad. El primero de ellos, el peligro geológico, son estos fenómenos naturales que pues suceden de manera espontánea, pero que pueden significar una afectación a las poblaciones que viven cercanas a este tipo de peligros o a donde ocurren estos peligros. Por otro lado, la vulnerabilidad es un concepto que se relaciona con la capacidad de respuesta de la sociedad ante los peligros. Puede ser una capacidad efectiva o puede ser que por algunas características, a lo mejor de infraestructura o de caminos, pues sea difícil evacuar. Es un ejemplo. Y entonces la vulnerabilidad aumenta, ¿no? Si no hay buenos caminos, entonces están más vulnerables que a lo mejor otra población que sí tiene los mismos caminos y que está expuesta al mismo peligro. Entonces, el riesgo es un concepto más completo que incluye tanto la componente natural como la componente social. Entonces vamos a decir que hay un alto riesgo geológico si está el fenómeno natural, como tú mencionas, pero además la población cercana es muy vulnerable, ¿no? No tiene los recursos suficientes como para reaccionar de forma adecuada. Exacto. También podríamos considerar que no existiría un peligro, no podríamos hablar de un peligro si no hubiera población expuesta a ello. Ni siquiera nos preocuparía que sucediera una erupción en algún lugar porque pues, no nos afecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el riesgo tiene que ver con la población. Claro. Y en particular, hablando de este peligro o riesgo geológico, hablamos de erupciones, por ejemplo, pero no sé qué otros ejemplos nos puedas dar de la parte geológica, ¿no? Porque seguramente hay atmosféricos, ¿no? Como los huracanes, los tsunamis, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con otros de estas capas de la Tierra, ¿no? Que digamos, en caso de la geología, ¿qué otros peligros hay para la población humana? Ah, bien. Pues, por ejemplo, ya hablando aquí del poco más centrado, hay riesgo por caída de cenizas, hay riesgo por flujos de lava volcánica, hay riesgo por flujos piroclásticos, hay riesgo por caída del material que está acumulado en las laderas, hay riesgos de lahares que tal vez una compañera mía, una amiga mía pueda hablarles mucho más específico de qué es un lahar, que es algo muy interesante. Esos se me ocurren, y solamente hablando de un volcán, ¿no? O sea, como tiene muchos tipos de actividades, pues también tiene muchos tipos de riesgos para cada actividad. Y en el caso de tu área de estudio, en la Sierra de Guadalupe, ¿qué tipo de peligros existen? Ok, en la Sierra de Guadalupe tenemos peligros geológicos por inestabilidad de laderas, por caída de bloques, por... yo considero que también lahares. En el campo hemos observado estos depósitos. Son flujos de material volcánico que son transportados por mucha agua. Entonces imagínate que llueve mucho y entonces el material que ya estaba puesto ahí en el volcancito, que muy, muy tranquilito, nadie lo molesta, llueve cañón y entonces se lleva todo ese material y a veces puede ser imparable, ¿verdad? O sea, se lleva edificaciones, se lleva plantitas, se lleva animalitos, se lleva personas y está cañón. Los lahares son de los peligros geológicos que cobran más vidas en todo el mundo. ¿Es lo mismo que los deslaves? En el término, o sea, si nos ponemos ya así súper específicos, no es lo mismo. Un lahar se considera como tal cuando el material que está transportando es de origen volcánico. Entonces eso quiere decir que pues tiene que pasar en un volcán. Hay montañas en donde no se formaron por volcanes y entonces ahí no ocurren lahares. O sea, por ejemplo, esto que ocurrió en el Cerro del Chiquihuite, en realidad el Chiquihuite mencionabas que era un volcán, ¿no? Entonces, ¿lo correcto hubiese sido decir que era un lahar? En ese caso no, porque la caída del bloque fue por gravedad, o al parecer eso es lo que sucedió. Un lahar es un flujo de agua concentrado en material volcánico, como una pasta así con bloques moviéndose. Entonces, en lo que ocurrió en Chiquihuite pues, fue más bien que se cayeron las rocas, pero no fueron transportadas por un gran volumen de agua. Okay. Pues esperemos tener la oportunidad de que nos platiquen más adelante sobre estos lahares y cómo se presentan ya aquí en la zona de la Sierra Nevada, ¿no? Entonces esperemos que en algún futuro podamos hablar con tu amiga. Sí, esperemos que sí, es muy interesante y además ella es muy buena en lo que hace, entonces seguro que nos va a poder compartir mejor que yo. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, pero regresando seguimos hablando del peligro geológico. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con el peligro geológico? Pero antes de continuar con ello, les compartimos la información sobre Senda Paraíso. Venta de terrenos, tienen más de 4.500 metros cuadrados de acceso frontal al Camino Real y más de 1.500 metros cuadrados que tienen acceso desde el camino a San Juan. La ubicación es el fraccionamiento campestre en Las Delicias, en Atlautla. Y pueden contactarlos a través del teléfono 6241-917043 o a la página sendaparaíso.com o a su correo electrónico sendaparaíso@gmail.com. Continuando con nuestro tema, nos gustaría preguntarte, Alban, ya nos hablaste de la definición de peligro geológico, de riesgo geológico, pero ahora nos interesaría saber, pues, cómo se estudia todo esto. Ok, bueno, el peligro geológico, por ser de origen natural, pues tiene que estudiarse directamente en el campo. Se hacen mapas en donde se ubican los lugares, por ejemplo, vamos a hablar de caída de cenizas, se camina por todos los lugares buscando dónde están las cenizas, ¿no? A lo mejor de una erupción de hace 1000 años, vamos a decirlo. Y entonces en el mapa se anota la extensión completa de toda esa caída de ceniza y luego se hace un mapa de la caída de ceniza de hace 500 años. Y igualmente, ¿en dónde cayó, verdad? Luego se hace en el mismo mapa la ceniza de hace 20 años y se ubica justamente en donde cayó. Entonces, fíjate, tenemos 3 caídas de ceniza de 3 años diferentes y a lo mejor va a haber lugares en donde se traslapa, donde cae más veces esa ceniza, ¿no? Entonces, ese sitio en donde se traslapan a lo mejor las 3 caídas tiene mayor probabilidad de que vuelva a caer ceniza en ese lugar. Al contrario de si en el mapa se ubica una zona en donde nunca cayó ninguna de estas 3 cenizas, pues tiene una menor probabilidad de caída de ceniza. Entonces, el resultado final, pues es un mapa con colorcitos en donde el color rojo indica la mayor probabilidad de caída de ceniza y el color, no sé, se elegirá, ¿no? A lo mejor verde o blanco, la probabilidad nula de que caigan cenizas. Y esto mismo se hace para el flujo de lava, para el jares, para la caída de bloques. Entonces, básicamente se tiene que hacer cartografía, poner en el mapa en dónde están esos depósitos y después decir, pues, las zonas con mayor probabilidad de que vuelva a ocurrir ese mismo fenómeno en ese lugar. Esa es la forma de calcular el peligro, ¿no? El riesgo se tiene que hacer también, además del peligro, pues, un censo poblacional, pues, para saber si primero las personas están conscientes de estos peligros, cuáles serían las formas en que reaccionen, si saben rutas de evacuación, si conocen a dónde tienen que llamar, si hay en la población un equipo de respuesta ante estos fenómenos, pues eso te va dando una idea de qué tan vulnerable puede ser la población, ¿no?, ante estos peligros. Y entonces, ya después de conocer esos 2 factores, el natural y el de la población, se hace un cálculo y se le asigna un valor numérico para saber cuáles son los lugares que están, pues, en más preparados para el peligro, con mayor probabilidad de que ocurra el peligro y, en consecuencia, pues, más o menos riesgo. Ah. Espero haber sido claro en esa respuesta. Sí. Pues ahora que mencionas estos mapas, justo en esta zona de los volcanes, pues estamos familiarizados, aunque sea un poquito, con el mapa de riesgo del volcán Popocatépetl. Y con esto de que mencionas de que se pueden tomar distintos tiempos para plasmarlos en el mapa, ¿con qué frecuencia sería necesario actualizar estos mapas de riesgo? Híjole, ¿con qué frecuencia sería necesario? Creo que desde mi campo de especialidad no te puedo contestar específicamente esa pregunta, pero sí sé con qué frecuencia se ha actualizado el del Popo. El primer mapa de peligros fue publicado en 1995, después de, pues, del inicio de la actividad de Popocatépetl, que fue en el 94. Entonces, ahora sí, la comunidad científica, pues, no, pues tenemos que conocer y quedar alerta a la población, ¿no? Entonces, fue en el 95. Y aquí yo tengo un documento de 2017 en donde se hizo la actualización de ese mapa de peligros. Entonces, fueron 12 años, por los mesecitos. Y bueno, para el caso específico del Popocatépetl, este fue el tiempo de actualización del mapa de peligros. Pues el más reciente es del año 2017. Sí. Bueno, no sé si existe alguna norma o algo así, pero yo supongo que como estos sistemas son muy dinámicos, ¿no? En el caso del Popocatépetl, que tiene mucha actividad, pues puede ir cambiando, ¿no? Entonces yo creo que la parte científica puede ir analizando esta nueva información, y el tiempo que se tarde pues ya plasmará en estos mapas. Y por otro lado tenemos, como dices, la parte del riesgo o la vulnerabilidad, que puede ir cambiando, ¿no? También, o sea, se pueden ir construyendo nuevos caminos, la gente está más informada, conoce más estos peligros. Entonces yo creo que eso también es dinámico, ¿no? Puede ir cambiando con el tiempo. Como la actividad del Popo sigue, pues también seguimos manteniendo esa estructura de la comunidad, ¿no? Entonces, pues mientras va cambiando esas características, tanto del fenómeno natural, que sería el peligro, como del riesgo o de la vulnerabilidad, pues podemos ir modificando los mapas, ¿no? Yo creo que cuando hay algún cambio ya más sustancial, pues es necesario hacer un nuevo mapa, ¿no? Pero depende de estas ambas características que nos mencionaba Alba. De los dos factores. Sí, totalmente. A lo mejor no valdría tanto la pena hacerlo cada año, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ya casi para terminar, pues nos hablabas de que los peligros geológicos, pues son fenómenos naturales, ¿no? Pero ¿qué tanto la población puede propiciar este tipo de eventos? O si tenemos cierta influencia en ellos, ¿cómo podríamos evitarlo? Ok, yo considero que sí, la población, la sociedad puede influenciarlos, pero no todos ellos. Por ejemplo, no puede provocar una erupción volcánica, eso está canijo. En el caso, poniendo otro ejemplo del Chiquihuite, ahí sí las laderas pueden volverse más inestables por la deforestación, o por la construcción de nuevos caminos, o porque se extraigan materiales. O sea, si hay como lugares de estos donde sacan roca y le están pegando y pegando, pues eso desestabiliza el material, ¿no? Acá en el caso del Popo, yo creo que más que provocar los peligros, se pueden realizar acciones para modificar la vulnerabilidad, no construir en lugares que tengan alto peligro por cualquiera de estos fenómenos, mantener las vialidades despejadas, conocer los mapas de peligros, saber qué hacer ante estos fenómenos. Todo eso sí puede modificar la vulnerabilidad y pues cambiar el riesgo, disminuirlo. Sí, para otros peligros no se me ocurre cómo podríamos influenciarlos. También en el caso, por ejemplo, lo que se ha hablado de Tren Maya, por ejemplo, al construir sobre estos territorios de este tipo de materiales que son diferentes, ¿no?, a esta formación volcánica que tenemos en el centro del país, pero en el caso de la península de Yucatán, la formación es diferente, y esos suelos, al ponerles esta infraestructura, pues pueden tener diferente impacto, ¿no?, en los fenómenos que pueden tener ahí. Sí, totalmente. Cada lugar tiene sus propios peligros, pero también sus propias formas de interactuar sanamente con la naturaleza. Para terminar también el programa, pues por eso es importante el análisis y el estudio de estas estructuras geológicas. Y bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Alvar, por tu participación y por mostrarnos todo este trabajo sobre el peligro geológico. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos, con mucho gusto. Sí, fue un tema muy interesante y de mucha relevancia, ¿no? Sobre todo para los que vivimos en esta zona de la Sierra Nevada. Estuvo muy interesante el tema del día de hoy. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Ay, gracias, Tania. Un abrazo. Espero que les sea de provecho. Nos esperamos la próxima semana en otro nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia.